¡Pónganse que ahí viene la burrita! Voy a cantarles, señores, el caso de un animal. Es una burra pachona que nadie puede montar. Su dueño se llama Pedro, con él se deja montar. Le puso por nombre Chela, Chévez le gusta tomar. Toda la gente en el barrio, cuando la miran pasar, le gritan a esa Chela, cerveza quiere tomar. Cuando la ven borrachita, le empiezan a preguntar. Veniendo la cabecita, les empieza a contestar. Que te monte Beto, dice que no. Que te monte Mago, dice que no. Que te monte Marco, dice que no. Que te monte Roque, dice que no. Que te monte Lauro, dice que no. Que te monte Cleto, dice que no. Que te monte Enrique, dice que no. Que te monte Pedro, dice que sí. ¡Esa chela! Toda la gente en el barrio, cuando la miran pasar, le gritan, ahí va esa chela, cerveza quiere tomar. Cuando la ven borrachita, le empiezan a preguntar. Meneando la cabecita, les empieza a contestar. Que te monte Beto, dice que no. Que te monte Mago, dice que no. Que te monte Marcos, dice que no. Que te monte Roque, dice que no. Que te monte Lauro, dice que no. Que te monte Cleto, dice que no. Que te monte Enrique, dice que no. Que te monte Pedro, dice que sí.